Estamos a casi 6 años de esta ley de procedimientos policiales, de la que tú nos explicaste en su momento, de lo que significó un retroceso en los derechos, por primera vez, me parece, en la historia del Uruguay, un retroceso en derechos humanos, con más atribuciones a la policía. A eso hay que sumarle 2013, ley de faltas. ¿Cuál es el escenario en cuanto a las prerrogativas policiales y lo que ocurre con esas prerrogativas hoy, 2014, en el Uruguay? Bueno, 6 años después de la ley de procedimientos policiales, la ley de procedimientos policiales empezó a dar frutos. Y los frutos son la criminalización de los sectores más vulnerables de la población. Al punto de que el año pasado hubo un momento de inflexión en la implementación de la ley de procedimientos policiales que se nutrió con la hazaña con que la policía salió a perseguir a determinados grupos y que termina con la muerte de un joven en uno de los barrios que hoy es emblemático por ese hecho, porque ahí empiezan las denuncias y porque ahí termina toda esa espiral de violencia con la muerte de un joven a manos de la policía, en donde fue tal la irregularidad que indican que el muchacho estaba armado y en realidad le habían plantado un arma, y después se descubre todo porque comunican que le habían encontrado un arma desde un patrullero a 1 kilómetro de distancia de donde estaba el lugar. Pero todo, la primera versión que dan las autoridades era que el policía había respondido a un muchacho que estaba armado, y el muchacho iba pasando en una moto por cerca de un lugar donde habían robado, y así resulta muerto. Previo a eso, nosotros veníamos recibiendo muchas denuncias de detenciones ilegítimas y arbitrarias, ¿no? Ilegítimas y arbitrarias constitucionalmente, porque en el marco normativo están legalizadas por la ley de procedimientos policiales. ¿Y qué decía la ley de procedimientos policiales? ¿Qué dice? Es habilita a la policía a detener para averiguar identidad solo sin control jurisdiccional. Es decir, la policía te ve en la calle, no le gusta tu cara, te para y si te pregunta tu nombre o tu documentación, si no le convence eso, está habilitada por ley a llevarte a la policía para averiguar tu identidad y si no estás requerido. En ese marco hemos recibido infinidad de denuncias de detenciones arbitrarias y ilegítimas, incluso de detenciones previas, por ejemplo, a la marcha del 24 de agosto, que es la marcha que recuerda los hechos del filtro, ¿no? Un grupo de jóvenes se dirigían hacia la marcha y fueron detenidos, llevados a inteligencia policial, torturados en jefatura de policía, y luego liberados sin más, ¿no? Entonces, sin explicaciones, sí. Esas denuncias están hechas en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y algunas fueron realizadas al Asuntos Internos, que es una dependencia. Nosotros hemos hecho denuncias judiciales y hay otras que hemos hecho en Asuntos Internos, a veces concomitantemente, que es una especie de fiscalía de policía que investiga este tipo de detención. En el caso de Santa Catalina, de la primera detención de un grupo de jóvenes que estaba, parece que la policía tenía que hacer un operativo unas cuadras más abajo, donde parece que había venta de drogas, no sé qué más. Bueno, no van a ese lugar, sino que paran 3 cuadras antes, donde estaban estos jóvenes en la esquina, los detienen, los llevan, los golpean y los liberan al otro día. Bueno, a partir de eso nosotros hacemos las denuncias y empiezan marchas de los vecinos de Santa Catalina contra la violencia policial. Y bueno, ese es el escenario. Lo más preocupante para nosotros en toda la coyuntura actual es lo que ha ocurrido a partir de que el gobierno presenta, sí, un documento que se llama Por la Vida y la Convivencia. Ajá. En ese documento Por la Vida y la Convivencia, el eje es la convivencia y la seguridad. Y plantean 15 medidas. Esas 15 medidas han ido teniendo aplicación en los hechos. Muchas de esas 15 medidas fueron proyectos de ley, dentro de los cuales está la ley de faltas, la de internación compulsiva de adictos, la de una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, y que son terribles porque es un abuso en términos de punitividad, de criminalización, ¿no? Por ejemplo, a las personas que están en calle, la ley de falta, esa ley de falta que hablábamos hace un momento, vigente, 2013, claro. Aprobada. O sea, bueno, van sumándole, le han ido armando más el escenario. En Uruguay las faltas estaban incluidas en el Código Penal, pero habían caído en desuso y no se aplicaban. El gobierno presenta un proyecto de ley de faltas y se aprueba una ley de faltas que modifica el régimen del Código Penal que no se aplicaba. Claro. Bueno, dentro de esa ley de faltas, los artículos más polémicos fueron los de la gente que duerme en la calle, acampar en la calle, no sé qué, al punto de que hace pocos días hemos tenido al primer indigente que por dormir en la calle terminó procesado, ¿no? Porque el sistema se lo retira, se lo lleva a un refugio tres veces y se le deja una intimación. A la cuarta vez ya va la justicia y la justicia procesa. La ley de faltas tiene el agravante, y eso lo marcó la oposición, de que no hay segunda instancia, no hay apelación. Es decir, acá te procesan por ley de falta y no hay tutía, no se puede apelar, no se puede, lo que apelar, después decida. No se puede apelar. Incluso se plantearon inconstitucionalidades y la Corte ha manifestado que no es inconstitucional. El fiscal de Corte, en entrevistas hechas a medio de comunicación, ya había dicho que era inconstitucional. El jefe de todos los fiscales. Sí, sí. Pero la opinión de la Suprema Corte, en los fallos que se han empezado a conocer, no ha sido esa, ha sido de que es constitucional. Entonces, ese es un poco el escenario. Ese pero el exceso de punitividad, el autoritarismo cool que piensa que la convivencia se arregla con más penas y todo eso, ha tenido otros hitos, ¿no? Por ejemplo, reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. La última reforma, la 19.055, plantea que los adolescentes, en casos de delitos gravísimos, deben estar privados de libertad por un año sin posibilidad de excarcelación. ¿Qué hizo eso? Hizo que el sistema reventara. Teníamos 300 adolescentes privados de libertad, hoy tenemos 650. ¿Ah? ¿De qué fecha es esto? De marzo del año pasado, 2013. Ahora también. Sí. No solo eso, esa ley plantea que hay que elevar los antecedentes de oficio. Los jueces de adolescentes tienen que elevar los antecedentes de los padres de oficio al juzgado penal de adultos. Una fiscal, en un evento que habíamos hecho un año antes sobre este proyecto de ley, dijo: los que armaron la ley no saben que estas familias son monoparentales y la presencia más fuerte es de la mujer. Entonces eso va a terminar en procesamiento de madre. Y dicho y hecho, el año pasado, en uso de ese artículo que remite a la ley de seguridad del Estado, porque la de prisión de los padres por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad está planteada en una modificación del Código Penal de la ley de seguridad del Estado, que es el antecedente del golpe de Estado del 73, bueno, tuvo su concreción en el procesamiento de madres pobres. Fue un escándalo. Los movimientos feministas saltaron diciendo: se está criminalizando no solo a los pobres, sino que ahora a las mujeres. Claro. Además se creó esa ley creó una comisión, dispone que el Poder Ejecutivo cree una comisión para elaborar una nueva ley de responsabilidad penal juvenil. Ya está el anteproyecto enviado al Parlamento, y que es una barbaridad. Eleva las penas que hoy están en un máximo de 5 años en los adolescentes a 10 años. Entonces, yo, entre baja la edad de imputabilidad y subir la pena máxima en adolescente a 10 años, no sé con cuál me quedo. Ese es el escenario en el que optó el gobierno para solucionar los temas de seguridad y de convivencia, solamente criminalizando. Antes de tengo otra pregunta por otro lado, pero esto, ¿cómo se entiende esto de la internación compulsiva de adictos en un país que acaba de votar la legalidad de la marihuana? Bueno, es una pregunta que nosotros no entendemos, porque Uruguay, por un lado, se animaba a empezar a regular el mercado de consumo de cannabis, y por el otro largaba un proyecto de ley en el marco de la estrategia por la seguridad y la convivencia de internación compulsiva de adictos. Con el proyecto de ley ya votado por el Senado es de una barbaridad en términos legislativos terrible, ¿no? Regulado por un mecanismo procesal que está previsto en el Código General del Proceso medidas cautelares que están definidas para trabar, por ejemplo, embargos, pero no para definir la libertad de la persona, ¿no? Entonces, pero además con definiciones que comprometen seriamente las garantías individuales, porque te habla de riesgo sin definir concretamente qué riesgo. Y nosotros sabemos que cuando al operador vos le decís riesgo, dentro de la categoría riesgo metemos cualquier cosa y con eso marcha todo. Entonces nos preocupa porque por un lado se regulaba el mercado, pero por el otro la señal que aparecía era una ley de internación compulsiva de adictos que crea un consorcio integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, que va a andar por las calles viendo a los adictos para intervenirlo. Esa es más o menos groseramente sale a cazar adictos. Sí, para internarlos compulsivamente.